Simple todo, una esencia, un rincón, aquí me asomo. Y la sufrimos, ignora si necesitamos. Lo más posible reunir sin que nos detengamos. Y lo que quiero decir, desde la gente no hace nada. Su dinero no llora, no paga, solo engaña. Y me hace gente con mal corazón. Pues llegar al pasta es tu única obsesión. Tu única obsesión. Tu única obsesión. Tu única obsesión. Todo te manipula, te obstruye, te deja solo. Mira que es triste, es que ya no tengo fe. Todo está perdido, debéis de saber que por lo que lucho, un sueño moribundo. No todo tiene precio en este mundo. De vez en cuando algunos llegan a matar por un papel y una pequeña pieza de metal.